ese amor, un sentimiento tan lindo, una alegría que ni tú ni yo por momentos soñamos día tras día. ¿Qué va a ser de los dos si no somos capaces de decirnos te amo? Porque es amor que ha nacido de ti con tantas fuerzas. Porque ese amor es amor que ha nacido de ti con tantas fuerzas, porque este amor decirnos te amo. ¿Qué va a ser de los dos si ocultamos este amor?